Así es, estamos con Vanessa Durán y Giovanna Catino. Ellas son estudiantes avanzadas de la carrera de comunicación social. Bueno, y el motivo de la visita de las chicas a la radio era comentar un trabajo, una investigación especial que comenzó desde las aulas de la facultad como un trabajo para la cátedra de... De periodismo e investigación. Buen Sí. día, chicas. Buen Buen día. día. Buen día. Y buen día a todos. Y pudimos leerlo la semana pasada, creo, salió publicado en la edición digital del diario Río Negro. Tiene que ver con una investigación del paseo recreativo que recientemente se inauguró y que se extiende sobre calle Gadano de más o menos Buenos Aires a Mendoza, ¿no? Esa parte. Sí, es Avenida Roca hasta Mendoza. Hay allí una línea de alta tensión de 132.000 voltios. Que proviene de la estación transformadora que está allí en la usina frente al hospital. Y durante mucho tiempo hubo allí un cartel que decía que había peligro de... No había que acercarse al lugar porque había peligro de electrocución. Cuando se hicieron los trabajos del paseo recreativo, el cartel desapareció. Sí. Bueno, y queremos saber cómo comenzó la investigación, a partir de qué supuestos comenzaron a trabajar. Bueno, básicamente el tema surgió así, porque como nosotros venimos de la facultad, todos los días pasábamos por ahí, veíamos los carteles, o sea, los carteles no solamente decían de peligro de electrocución, sino de mantenerse bajo las líneas. Y de repente cuando empezaron a trabajar, los carteles, o sea, los sacaron y nunca más los volvieron a poner, o sea, está el paseo, pero los carteles no advierten, no hay ningún cartel que advierta que hay un peligro de estar cerca de la línea, no solamente de electrocución, sino de mantenerse bajo la línea. Bueno, lo presentamos en la cátedra y bueno, a los profesores les pareció que podía ser viable la investigación y bueno, empezamos a trabajar, consultamos con unos ingenieros de la Universidad de Comahue de Neuquén, de la Facultad de Ingeniería, donde bueno, ellos no, o sea, tardaron bastante tiempo porque no hay ningún estudio concreto, o sea, que diga que las líneas de alta tensión son peligrosas, o sea, a largo plazo para nuestra salud, pero Pero tampoco... sí que aparecen como algunas Claro, no hay algunas ningún alarmas, estudio ¿no? que diga que no, pero que diga que sí, pero tampoco que diga que no, porque tampoco nadie paga ni desde la... De Desde el salud, Estado. claro, para hacer algún estudio. Tampoco desde la municipalidad se hizo un estudio de impacto ambiental, si la gente iba a estar ahí abajo. ¿Y cuáles son esos temores que aparecen, si bien no están todavía confirmados con los estudios, como dicen ustedes? Bueno, o sea, queda claro, creo que un riesgo, cierto riesgo existe desde el momento que estaban esos carteles y que ahora no están. Lo que queda es, hay dos tipos de riesgos, se podría decir, que uno es el de electrocución, que si bien nos decían los ingenieros, es algo que se podría pensar imposible por la altura que están esos cables, un peligro de contacto, pero sí un peligro de descarga que puede existir siempre, o que es una tormenta, como nos decían, un chico con un barrilete que toque esos cables, es peligroso. Y después están los efectos que producen el campo electromagnético que existe, la tensión que existe de esos cables, que eso es lo que por ahí no está confirmado, que sí presenten daños, pero sí hay investigaciones como una que encontramos, se hizo en el diario Clarín, en un barrio de Buenos Aires, del conurbano de Buenos Aires, que demostraron la gente... Los problemas de cáncer que se producían en un barrio bajo las líneas de alta tensión a lo largo de los años, que eso es algo que por ahí ya trasciende nuestra investigación, pero que nos dimos cuenta mientras la hacíamos, que las líneas no solo están en lo que va al paseo, sino que atraviesan un montón de barrios acá en la ciudad. De hecho, la estación está ahí Claro. frente al hospital. Sí. A nosotros nos gustaría continuar con este tema. Vamos a hacer seguramente ahora en minutitos una pausa porque viene el noticiario de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Pero quisiéramos saber que si pudieron indagar ante las autoridades municipales, ¿qué les contestaron? ¿Qué dijeron ante esta pregunta? ¿Por qué el cartel estaba antes y ahora que es un paseo más público, más visitado, no está? Sí, lo digo ahora. Sí, fuimos a consultar con la directora de Medio Ambiente, Laura Juárez. Primero, bueno, cuesta bastante ubicarla a ella, así que primero en un llamado telefónico le dijimos que queríamos hablar de este tema y nos dijo que no había mucho para decir, que se sabía que debajo de las líneas no se podía hacer nada, que no es conveniente que la gente permanezca ahí, o sea, que no se podían hacer plazas o espacios públicos. Entonces después cuando fuimos a la entrevista, bueno, fuimos con esta afirmación y preguntamos, bueno, nos dijiste esto, entonces, ¿qué pasaba con el paseo? Claro. Bueno, y ahí nos dijo que no había problema porque es un paseo, que la gente va a pasar. Claro. La gente va de paso, no se va a quedar a vivir abajo de las líneas. Finalmente, chicas, ustedes hicieron la investigación. ¿Cuánto tiempo les llevó? Y nos llevó bastante. Empezamos a mitad de año, más o menos. Si se ve en la investigación por ahí, hay videos y fotos que se ve que recién empezaba la construcción. Y esto demoró hasta fin de año y recién lo terminamos hace poquito. Bueno, era cuestión de edición y todo eso. ¿Hay normativa en el trabajo que ustedes realizaron? ¿Hay fuentes para consultar, ingenieros de la Universidad Nacional del Comahue? Sí. ¿Está la voz oficial? Para terminar, chicas, ¿ustedes circularían por el paseo recreativo de aquí cercano a la calle Mendoza? Yo creo que de eso se trata un poco la investigación, que yo por él circularía, pero sabiendo los riesgos que corro. Claro. O sea, sé que me puede pasar algo o que no. Si en cambio, si no hay un cartel, si esto no se hacía, ponele, o nadie lo lee, bueno, sí, circulás, pero no sabés el riesgo que corres. Sí, seguimos con Giovanna Catino y Vanessa Durán aquí en la radio, que amablemente se han quedado un ratito más. Ellas, lo reiteramos para quienes están ahora en sintonía de la radio, realizaron un trabajo de investigación periodística sobre el paseo del Canal Grande, el último tramo recientemente inaugurado que va de calle Buenos Aires a Mendoza, Sí. Básicamente por la línea de alta tensión que se encuentra sobre calle Mendoza y la falta de señalización que allí, bueno, que hay ahí en este momento, ¿no? Alguna vez existió un cartel, ahora ya no existen. Las chicas trabajaron básicamente indagando sobre el impacto ambiental que puede llegar a tener, líneas de electricidad de alta tensión de estas características en un paseo en donde por donde circula gente todos los días, ¿no? Bueno, y habíamos quedado con esta pregunta, ¿qué respondieron desde el municipio? Concretamente, ¿cuál es la síntesis de la charla, de las diferentes entrevistas que pudieron tener con la gente del municipio? Desde el municipio, básicamente lo que se dijo es, respecto a los carteles que preguntamos, que no sabían de la existencia o no se acordaban de los carteles y tampoco sabían qué había pasado ahora, eso nos dijeron, y que para ellos no representaba un riesgo porque la gente lo iba a usar nada más que para pasar y no iba a permanecer ahí, aunque en una conversación anterior ella nos había dicho que desde el municipio sabían que no se podían realizar espacios públicos debajo de las líneas de alta tensión. Claro, claro. Y Castillo escuchaba con expectación esta charla también porque tiene mucho para sumar. Sí, quería sumar, en algún momento lo tratamos en este tema aquí en la radio también. Me ha tocado hace un par de años atrás hacer un informe sobre este mismo tema. Y lo que quería sumar al trabajo que han hecho las chicas es un agravante muy importante, que es, bueno, primero esto resaltar que son líneas de 132.000 kilovatios. Kilovatios. Son 132.000 kilovatios que salen justamente de la central que está, no sé si se llama central, pero la usina que está frente al hospital. Sí, primer agravante, ¿no? Que está frente al hospital, ¿no? Con el campo magnético, el campo que genera alrededor de eso este trabajo, porque son líneas de alta tensión, se transforman allí en líneas de media tensión que van hacia los lugares más alejados, y de la línea de media tensión van a la línea de baja tensión, que sería lo que recibimos nosotros en los 220 que recibimos en cada hogar. El agravante que quería sumar además a esto es que la línea quizás no sea, me parece a mí, lo más grave el paseo. Me parece más grave la continuación de la línea de alta tensión, porque la línea va por el Canal Grande hasta la calle Río Negro, donde termina el predio de la facultad. De la Río Negro sube hacia la Barda y de la Barda va en forma paralela por calle del Libertador, bueno, va por atrás del basurero municipal. Sí. ¿Qué pasa? En calle Río Negro, entre la calle Perú y la calle del Libertador, que son, ¿cuánto habrá? 7, 8 cuadras más o menos. 10 cuadras más o menos. Bueno, la línea de alta tensión está arriba de las casas, de las viviendas. O sea, el que sale de su casa, si uno hiciera una línea imaginaria entre la línea de alta tensión, que son tres o cuatro cables de gran tamaño, Si sea una línea imaginaria hacia la vereda, entre esa línea imaginaria que cae a la vereda y la puerta de casa puede haber 3 metros. Sí. Lo que recomiendan en todos los lugares, en todos los países del mundo, es que tiene que haber por lo menos 20 metros entre la casa más cercana y la línea de alta tensión, justamente por este campo magnético. Yo vivo cerca, incluso hasta eso, vivo ahí a 50 metros de la línea de alta tensión, sobre calle Bahía Blanca, detrás de calle Río Negro. Bueno, y cuando uno pasa se escucha el brrrr, vas por ahí, si vas con una radio se te distorsiona la sintonía y demás, porque claro, porque el campo magnético que generan esos cables de 132.000 kilovatios es una locura. 132.000 volts, son 132 kV. Kilovatios. Sí, pero no son 132.000, que también sumaría no, un poco. No, son 132.000 kilovatios. Son. Ah, mira vos. Son 132.000 de alta tensión. No, 132.000 kilovatios. ¿Ustedes qué averiguaron? No, que son 132.000 volts traducido claro. A 132 kilovatios. Claro. 132 pero, kilovatios. Sí. Bueno. Más allá de la medida. Igual es complejo. Es lo más alto. Es el nivel superior en tensiones, sí, sí. Que hace que de ahí, repito, baje a media tensión, de media tensión a baja tensión y que va a los domicilios. Tal cual. Hay casos de gente que falleció por cáncer, que está sobre calle Río Negro. En su momento yo, en un trabajo que hice para el periódico, recorrí las casas y hay gente que, sí, justamente sus familiares, sus padres o madres fallecieron por cáncer. Obviamente nadie dice, no es por la alta tensión, fue porque estaba enferma, ya venía mal, ella. Entonces es muy difícil atribuirle, comprobarle que es por la alta tensión que tienen justo arriba de sus cabezas. Uh-huh. Repito, la ley lo que dice es que tiene que haber 20 metros como mínimo entre la casa y la línea de alta tensión. Pero hay otro agravante más. Al final de la calle Río Negro y del Libertador está la escuela. Sí. En ningún lugar del mundo se concibe que una escuela esté debajo de una línea de alta tensión. De hecho, el poste grande que está en Río Negro de Libertador tiene un cartel con una calavera que dice peligro, ¿no? Alta tensión, ¿no? Bueno, ahí al lado, está al lado de ese poste, están jugando los chicos de la escuela en el recreo, están en las aulas allá a menos de 20 metros. De hecho, el mismo intendente Carlos Soria, las veces que fue a la toma de las 2.50, el pedido expreso es, nadie se va a vivir a la línea, debajo de la línea de alta tensión. Justo sobre esta, donde da la línea de alta tensión, hay un espacio que es, bueno, se va a usar como canchita, se va a usar como espacio verde el día de mañana. De ahí hacia cada uno de los lados tiene que haber 20 metros. Nadie puede ir a vivir ahí. Y el que va a vivir ahí, lo ha dicho el mismo intendente, va a tener problemas después de salud. Claro. Así claro. Que al que esté viviendo ahí lo vamos a sacar. Esto lo escuché yo mismo, de voz del propio intendente, en la toma de las 250 viviendas, porque es peligroso. Ahora, ¿cuántos años llevan estos planes de vivienda? Tanto los que están en la calle Río Negro, de la escuela 290, hacia la zona, hacia el predio, hacia la zona de la universidad, ¿cuántos años llevan? ¿20 años, 30 años viviendo ahí? Sí, la gente de ahí, sino que en la calle paralela al hospital, que es la que es la Buenos Aires, también las líneas suben por ahí. Sí. Que esto es algo que por está mencionado. ¿Sube por Buenos Aires de dónde? Ah, baja por calle Maipú. No. Porque en la calle Maipú también hay otra línea. Sube por la calle paralela, está la estación y la que corre así paralela al hospital. Ah, por ahí sube también línea. Otra línea, sí, puede ser, porque creo que por ahí alimenta también, no sé si la colonia penal, me parece que alimenta. Uh-huh. ¿Y en el ALSA qué les dijeron? Que todos necesitábamos luz y cuando se planificó la ciudad, General Roca llegaba hasta el Canal Grande. Sí, claro. No estaba claro. Eso no se previó, no sé que el hospital sí iba a ser enfrente, pero bueno. Bueno, hay mucho de mentira también en eso, porque las viviendas, por ejemplo, las de la Río Negro, ya estaban construidas y la línea se hizo. Y la escuela, creo que también, la escuela debe tener años ahí. Bueno, las casas y la escuela no tengo certeza, pero me parece que ya estaba construida también. Ya estaban cuando se hizo la línea de alta tensión. Carlos, y en el momento en que vos hiciste ese trabajo, ¿cuánto...? Ya eran 4 o 5 años. Hicimos una doble publicación en ese momento. Llamamos a la gente de EDERSA en Chipoleti. Costó mucho, obviamente, como imagino que le habrá costado a ustedes comunicarse. Y la respuesta fue sí. Es más, cuando la primera pregunta que hicimos, recuerdo que fue telefónicamente, ¿cuánto tiene que haber entre una línea de alta tensión y una vivienda? Y 20 metros. Ah, qué bien. ¿Y por qué ustedes tienen la línea de alta tensión sobre calle Río Negro, detrás de la universidad, debajo de las líneas están las viviendas? ¿Y por qué esas casas se construyeron después que nosotros pusimos la línea? Cuando vos vas a hablar con los vecinos, sí, no. Cuando entregaron las viviendas, la línea ya estaba. Entonces hay mucho de mentira también en la respuesta de las autoridades para decir, bueno, no es culpa nuestra, la gente se fue a vivir ahí cuando no tenía que hacerlo. Sí. Es mentira, la gente ya estaba. Y la posición respecto a la Secretaría de Medio Ambiente del municipio en ese momento, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la y respuesta? Medio Ambiente local es como que, bueno, en ese momento, hace 20, 30 años atrás, no me imagino que es poco a veces lo que se hace ahora, se imaginan que ahora que es todo... Está todo atravesado por el medio ambiente y la ecología. Cuando y que antes, la no, investigación ¿no? hace 4 años atrás. Había, no sé, me parece que ni siquiera había de. Me parece que ni siquiera había de. Claro, ni siquiera había dirección de medio ambiente. Uh-huh. Pero sería bueno que el municipio, que nuestro principal representante, haga esta queja formal. Ojalá que con las investigaciones que ustedes han hecho sobre el canal principal. Después se haga esa continuación sobre la línea de alta tensión y que hagan la protesta ante la empresa que es, no sé si es Edersa, no sé si hay otra empresa superior que no, haga Transcomahue. Esa Transcomahue, claro. Bueno, para que esa línea salga de ahí, quizás siga el recorrido del canal grande y se vaya por otro lado donde no haya vivienda. Porque el problema no es pasar, el problema es permanecer. Es ahí cuando tanto tiempo viviendo debajo de una línea de alta tensión, ese campo magnético de una u otra manera te termina afectando la salud. Y esto, en el informe ese que hicimos, llamamos a gente de técnicos de Neuquén, que nos dijeron que ellos tienen prohibido que viva gente debajo de la línea de alta tensión y cerca de la línea de alta tensión, y en todos los países de Europa esto está totalmente prohibido, en todos los países de Europa. Acá se permite. Acá está prohibido también por normativa, que eso es algo que claro. Sabemos que se haga es algo diferente. Claro. Linda, linda conversación se armó acá. Creo que eso es una de las cosas que generan este tipo de trabajos, que se hable de estos temas que por lo general no se hablan. Decías vos, Carlos, hay trabajos hechos hace rato que, bueno, evidentemente que no han tenido incidencia, repercusión. Vuelven a hacerse trabajos de este tipo y ojalá que esto sea retomado. Sí, y también la posibilidad de publicarlo. Claro, y no, pero además el internet permite ahora, antes por ahí eso se publicaba en un medio, antes lo hacíamos en la comuna de antes, que era muy, muy limitado también, y pasaba el otro día y ya está, ya se olvidó. El buen dato de ese. Amarillo, ¿no? ¿Cómo hacemos ahora para, internet ¿cómo hacemos permite, para encontrar ¿no? el informe de ustedes? El informe lo pueden encontrar en el Río Negro Online, o si no directamente al link de la investigación, que es wix.com/trio-comahue/peligro-paseo-eléctrico. Bueno, bien, también. Eso va a estar después en el blog de la radio, mismo, linkeado para quienes quieran consultar. Por ahí podemos sumarle material que hemos recopilado en su momento al blog que está armando Soledad, también para que la gente también tenga más información, ¿no? Bien. Gracias, Carlos. Gracias, chicas, por acercarse a la radio. No, gracias.